Ahora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Bienvenidas, amigas y amigos, a este nuevo capítulo de Informativo Municipal, programa elaborado por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Reciban un gran abrazo en el inicio de este undécimo mes del año 2021 y aprovechamos, por cierto, de saludar a esta radioemisora que nos apoya en la difusión de las noticias municipales semana a semana. Como siempre, tendremos noticias, avisos, música y diferentes informaciones para compartir con ustedes a partir de este momento. Pasemos a revisar los titulares de esta semana. Concejales de Quintero destacan labor docente de la Escuela Básica de Mantagua. Departamento de Educación Municipal prepara traspaso de funciones a la Agencia Local Costa Central. Loncura será escenario de una gran jornada deportiva escolar. Proyecto Mirador Puntilla Sanfuentes avanza con propuestas de vecinos. Servicios públicos locales afinan detalles para temporada de verano 2022. Biblioteca Pública de Quintero reabrió sus puertas a la comunidad. Estas informaciones y más a partir de este momento. Concejales de Quintero destacan labor docente de la Escuela Básica de Mantagua. El Consejo Municipal de Quintero visitó el miércoles 3 de noviembre la Escuela Básica de Mantagua para conocer su desempeño en el contexto de la pandemia. Esta escuela rural, que depende del Departamento de Educación del municipio, actualmente cuenta con una matrícula de 148 estudiantes y es atendida por 30 funcionarios entre profesores y asistentes de la educación, y se destaca por el sello ambiental que promueve en sus aulas. Los invito a escuchar las palabras de Magali Valencia, directora de la Escuela Básica de Mantagua, y también del concejal Antonio Aguayo, presidente de la Comisión de Educación del Consejo Municipal de Quintero. Mi nombre es Magali Valencia Canales, soy la directora del Colegio Mantagua. Llevo acá trabajando 18 años, 7 años a cargo de la dirección. Y la verdad de las cosas es que me siento muy orgullosa, muy contenta de poderlos tener acá ustedes como concejales y de obviamente parte del municipio que vienen a visitarnos y ver que esta es nuestra realidad que es un orgullo de poder ser una escuela rural que tiene una matrícula de 148 alumnos, donde hay 30 funcionarios y que se pueda entregar todo lo que es la educación a los niños de diferentes sectores. Creo que hoy en día se han incorporado muchos más alumnos por nuestro proyecto educativo que tiene que ver con lo ambiental, con lo afectivo y con la identidad rural. Creo que eso nos identifica y obviamente que vamos trabajando los valores también y todo está vinculado con el medio ambiente. Así que mucha gente, muchos apoderados traen a sus niños acá por nuestro proyecto educativo. Y esperar que esto siga creciendo y esta visita de ustedes, esta visita integral también tiene que ver con nuestras propuestas también de poder entregarles a ustedes también algunas sugerencias de nuestros apoderados que ellos quisieran la continuidad de la enseñanza media, ¿ya? Así que nosotros estamos trabajando en este proceso en que el niño sale de octavo para poder dirigirse a los colegios de Quintero o en otros otros colegios particulares para seguir su enseñanza media. Así que agradecerle a don Mauricio Carrasco como alcalde de la comuna de Quintero y a este honorable equipo de concejales que nos han visitado y realmente vuelvo a insistir que sea nuevamente una visita y que nuestro colegio también sea visto por mucha gente de Quintero que desconoce que nosotros estamos aquí muy bien equipados tecnológicamente y que tenemos niños con una gran diversidad. Así que eso, muchas gracias. Como concejales nos vamos gratamente sorprendidos. Hemos estado conversando con la directora, con el equipo técnico, con los docentes, con las asistentes de la educación y hemos estado recorriendo, hemos estado conversando, ¿cierto?, sobre esta gran escuela. Escuela que lleva mucho tiempo, ¿cierto?, pero mucha gente no sabe lo que se vive aquí adentro. Es una escuela donde tiene sus sellos realmente marcados, el tema del medio ambiente es algo importantísimo hoy en día en nuestros colegios, así que nos vamos con el compromiso de seguir apoyando, de seguir colaborando con todo lo que requiera esta comunidad escolar. La gente piensa de que al ser una escuela rural no está la tecnología, pero nos damos cuenta que es todo lo contrario. Las salas están completamente implementadas, la sala del PIE, los administrativos, ¿cierto? Enfermería, todos con sus buenas tecnologías y eso habla bien de la comunidad. Eso habla bien de que deseamos que, aparte que sea una educación gratuita, sea de calidad. Y esta escuela, sin duda, que es de calidad. Departamento de Educación Municipal prepara traspaso de funciones a la Agencia Local Costa Central. A partir del año 2023, las escuelas y liceos públicos del país dejarán de depender de las municipalidades y serán administrados por un nuevo servicio denominado agencias locales. Pasemos a revisar la siguiente información respecto de lo que va a suceder en la comuna de Quintero. La Dirección de Administración de Educación Municipal prepara con anticipación y con una metodología clara el traspaso de los establecimientos municipales de Quintero, sus dotaciones de profesionales, sus estudiantes y las plantas físicas a la Agencia Local Costa Central. Todo esto de acuerdo a la Ley número 21.040. Si bien es cierto, el cambio debe ocurrir en una forma definitiva en marzo del año 2023, el pasado mes de septiembre se organizó un ciclo de charlas orientadas al Consejo Municipal, a los apoderados, los profesores, los asistentes de la educación, los directores docentes de los colegios, las educadoras y los asistentes de los jardines infantiles. Así lo dio a conocer la directora del DAEM, Edith Varas. La idea es que sea un ejemplo, dice Edith Varas. Más aún cuando la educación municipal de Quintero se ha humanizado durante la administración del alcalde Mauricio Carrasco, de forma cercana, con afecto y con conocimiento de los problemas de las personas. La Agencia Local Costa Central tendrá su sede en la comuna de Viña del Mar y que estará integrada por las escuelas, liceos y jardines infantiles que hoy administran los municipios de Quintero, Puchuncaví, Concón y Viña del Mar, explica la directora DAEM. Todo esto es con miras, ¿cierto?, a entregar un sistema ordenado, un sistema que permita la continuidad, ¿cierto?, en los servicios locales de educación pública de la mejor forma y, por supuesto, que en eso estamos trabajando y seguiremos trabajando para que la comuna de Quintero, al traspasarse, no sufra lo que han sufrido otras comunas que por su desorden, por su no pago oportuno de las leyes previsionales han pasado 2 meses, 3 meses sin que se les haya cancelado su sueldo. En ese sentido, quiero ser muy franca, muy sincera, y destacar el trabajo que se realiza en el Departamento de Educación de Quintero, ya que el municipio traspasa anualmente 1.100 millones de pesos, con lo cual nosotros no tenemos deuda de ningún tipo, todo lo contrario, podemos realizar mejoras en nuestros establecimientos, mejoras sustanciales en el ámbito pedagógico, en el ámbito de infraestructura y también en el ámbito de los asistentes que se requieren y los profesores que se requieren para dar una real y educación y, por supuesto, de calidad. Vitables es la solución para personas con necesidades alimentarias especiales. Venta de productos para diabéticos, celíacos y alérgicos alimentarios. Visítenos en Arturo Prat 2262 Quintero los días martes, jueves y sábado de 11 a 14 horas. O aproveche nuestro servicio delivery llamándonos al más 569-7986-6183. No lo olvide, Vitables. Compra en Quintero, más rápido y mejor. Loncura será escenario de una gran jornada deportiva escolar. El próximo 25 de noviembre se realizará en la playa El Vato de Loncura una gran jornada formativa con 6 clínicas deportivas para niños y niñas de la comuna de Quintero. La actividad, que se enmarca en el programa Crecer en Movimiento del Ministerio del Deporte, busca contribuir a mejorar la condición física en niños, niñas y adolescentes de los establecimientos educacionales municipalizados y particulares subvencionados con gratuidad. Pasemos a revisar las informaciones y las palabras de el Seremi de Deportes de la Región de Valparaíso, Alejandro Leiva, de Rodrigo Castro, gerente de la Corporación Municipal de Deportes y Desarrollo Social, Sebastián Fuentes, coordinador extraescolar del Departamento de Educación Municipal, y Rodolfo Riveros, coordinador de la Oficina de Deportes y Recreación del municipio. Bueno, primero la verdad agradecerle al municipio, al alcalde, porque cada una de estas actividades, yo siempre digo, ninguno puede solo, lo hacemos todo en equipo. Agradecer esta postal natural que tenemos atrás, la verdad que gran parte de nuestra región, que es parte de costa y hay que aprovechar. Aquí tenemos nosotros atrás nuestro una playa que genera en el fondo un escenario natural deportivo para distintas disciplinas, incluso el básquetbol. Hoy día hay un club que hace básquetbol en la playa, que lo hizo a través de en el tiempo de pandemia, hasta el balonmano, el rugby y así. Bueno, cada uno de los deportes que se han ido desarrollando en espacios naturales, como es en el caso de la costa, la playa, y tenemos también los cerros para el interior en descenso. Así que lo primero, agradecer de verdad ese trabajo en conjunto que hemos hecho en distintas acciones con Quintero. También tenemos el tema del CEPS acá, que es uno de los de las grandes hitos que hay en la región, con los Andes, que se van a construir estos CEPS, que son gimnasios en el fondo, para que la gente pueda entender, donde van a tener distintas disciplinas. Así que primero, darle las gracias al Seremi, al Ministerio del Deporte, por venir acá a Quintero, ayudarnos a masificar el deporte, un trabajo que hacemos durante todo el año junto al alcalde, al Consejo Municipal, desde los talleres deportivos, desde los eventos deportivos, y mucho más nos gusta cuando lo hacemos a través del IND también. Así que en esta oportunidad, como dicen, una vista preciosa que tenemos, vamos a tener canchas armadas para que puedan jugar, se diviertan, lo pasen súper bien, pero la idea es que no sea un evento, la idea es que también se sumen al deporte la comuna, generar cultura deportiva, es nuestro motivo como corporación, como municipalidad, y de esta manera obviamente vamos a estar trabajando lo que es la actividad física, que es un pilar fundamental en la administración del alcalde. Reitero los agradecimientos de Rodrigo porque estén acá junto a nosotros y no hagan parte al Departamento de Educación, y específicamente a los niños y niñas que lamentablemente por esto del distanciamiento y el trabajo a distancia se han visto afectados, no solamente a nivel de su educación, sino que también a través de la actividad física, y esto es una muy buena oportunidad para que ellos puedan tener un encuentro a través de un espacio tan bonito como es la Bahía de Loncura. Así que vamos a estar listos y dispuestos para poder participar ese día, y cuenten con todo nuestro apoyo, y obviamente agradecer al Ministerio y al IND. Estamos muy felices, sobre todo por los niños, como decía Sebastián. Llegaremos a los colegios municipalizados, también los colegios subvencionados, para trabajar de manera armoniosa y transversal en toda la comuna. Así que solo que invitar a la gente, invitar a los niños que participen para el 25 de noviembre acá en Playa Loncura, sector El Vato, en dos franjas, que será de las 10 de la mañana hasta las 12 y la segunda de las 12 hasta las 2 de la tarde, con actividades como el CER, como el CER adaptado, como el taekwondo, como el balonmano playa, como el voli playa, como actividades motrices que estaremos en el sector. Obviamente tiene un aforo correspondiente, así que eso, invitar, inscribirse, participar y seguir desarrollando actividad física y deporte en la comuna de Quintero. Proyecto Mirador Puntilla Sanfuentes avanza con propuestas de vecinos. Hace unos días se realizó la tercera jornada de participación ciudadana que busca sumar la opinión de los vecinos de la comuna para la elaboración del proyecto que dotará de un nuevo y moderno mirador a la explanada de la Puntilla Sanfuentes. Los invito a que revisemos la siguiente nota preparada para ustedes. El pasado viernes se desarrolló vía Zoom el tercer taller de participación ciudadana que posibilitó que los vecinos conocieran el anteproyecto de construcción de un mirador en la Puntilla Sanfuentes, para así dar su opinión a través de grupos de conversación que luego fueron expuestos en un plenario. Después de este encuentro, la empresa consultora que levanta el diseño deberá adecuar su propuesta final, tomando en cuenta las opiniones de los vecinos participantes. Ellos pidieron que los equipamientos que se construyan estén en armonía con el entorno, el oleaje, la vegetación y la fauna existente. Que los materiales sean de tal vez madera y no cemento, que el acceso sea universal y también no interfiera con los vecinos del sector. El anteproyecto contempla que las obras tendrán el acceso por calle Brito y Sanfuentes, considerando los vientos predominantes, la trayectoria del sol y de la luna, que se cuenta con una emplanada, un amplio borde con jardines de rocas, que hay acceso a una playa, sea considerado un espacio público de los sentidos y un espacio público de la historia. Por eso considerar paseos, una plaza cívica, escalinatas, rampas, puentes colgantes, tótem informativos, una escalinata central iluminada que iría en bajada rodeada de jardines, en terrazas, adornos de flores costeras, todo esto orientado hacia el torreón. Y si bien es cierto, por ahora no se contempla colocar un cierre de acceso, el lugar tendrá oficina de administración, oficinas de información y tal vez una cafetería, entre otros muchos elementos. El ingeniero constructor Pablo Sandoval, integrante del equipo profesionales de la municipalidad, dijo: es un taller que es parte del proyecto de espacios públicos, proyecto que está siendo trabajado con Servio y una consultora contratada por Servio, ¿ya? Y que viene a formar parte de esta intervención de la Puntilla, que se va a empalmar con este otro proyecto que tenemos, que es de restauración y conservación. Entonces, lo que se hizo el viernes fue un taller de participación ciudadana donde se expuso el anteproyecto de espacios públicos para poder ya empezar a conceptualizar y empezar a dar los alineamientos base para el proyecto definitivo. Vecinas y vecinos, ¿qué les parece si hacemos un alto en la revisión de las noticias y pasamos a escuchar un tema de un gran cantautor que hace poco nos dejó? Se trata de Patricio Mans, un literato, un escritor, un poeta

se reunieron diferentes servicios públicos presentes en Quintero para coordinar acciones durante el verano 2022. La actividad, que contó con la asistencia del Departamento de Medio Ambiente del municipio, el Servicio Nacional de Pesca, el Servicio Agrícola y Ganadero, la Armada de Chile, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y Oficina de Emergencia Comunal. En la reunión se visualizaron los problemas y contingencias más recurrentes en la zona durante el periodo estival y las medidas que se deben adoptar para solucionarlos. Escuchemos las palabras de Lisette Lobos, jefa del Departamento de Medio Ambiente del municipio, y también de Daniel Torres, coordinador de Emergencia Comunal. La reunión que se llevó a cabo con los distintos servicios locales, ya sea Senapesca, el SAC, la Armada de Chile, Carabineros, PDI y Emergencias Comunal, tenía la finalidad de poder hacer la coordinación para el periodo estival, ya sea para eventos de contingencias ambientales o las distintas denuncias que la ciudadanía hace llegar hasta el municipio. Es importante recordar que las denuncias que se ingresan al municipio, ya sea cosas ambientales, quemas, tenencia responsable y varamientos, deben ser hechas de manera formal por los canales formales que tiene el municipio, ya sea correo electrónico del Departamento de Medio Ambiente, que es medioambiente@moniquintero.cl, o de manera presencial en nuestras oficinas, que están ubicadas en calle 21 de Mayo, 1545. Efectivamente, hoy tuvimos una reunión súper provechosa desde la perspectiva de las coordinaciones que debemos mantener como municipalidad con los distintos estamentos vinculados a la atención de emergencias que se nos pueden generar en la temporada estival. De alguna manera logramos determinar nuestras funciones basado en las capacidades de respuesta que tiene cada entidad. Dentro de ello tuvimos la interacción con Carabineros, PDI, Armada, SAC, Senapesca y todos los estamentos municipales vinculados a la atención de emergencia, ya sea del ámbito antrópico o medioambiental, que es una dinámica que se nos puede dar de manera potencial dentro de la temporada estival. Tuvimos muy buenos resultados, generamos una alianza con todas estas entidades, una comunicación fluida de tal manera de poder activar dichos procesos de manera eficiente, oportuna y eficaz para una pronta respuesta y atención en pos de la ciudadanía. Biblioteca Pública de Quintero reabrió sus puertas a la comunidad. El viernes 5 de noviembre reabrió sus puertas a la comunidad la Biblioteca Pública número 38 Mercedes Oporto, después de un año y medio aproximadamente. La atención al público se realizará de lunes a viernes entre las 8:30 y las 14 horas. En esta etapa se solicitará a los asistentes el pase de movilidad habilitado y también se les tomará la temperatura y se dispondrá de alcohol gel para su uso. Pasemos a revisar la siguiente nota preparada al respecto. La Biblioteca Pública número 238 de Quintero abre hoy viernes sus puertas para atender a sus lectores adultos, ya que los niños podrán solicitar libros para leerlos en sus casas. Y lo hará en su mejor momento, porque hoy cuenta con una excelente iluminación LED, financiada por el municipio, con unas nuevas persianas gestionadas por el Departamento de Educación y con todo el mobiliario nuevo gracias a los fondos de un proyecto ganado. Sí, porque la Biblioteca de Quintero ganó un proyecto con el más alto puntaje de todos los participantes al fondo del Programa de Mejoramiento Integral de Bibliotecas Públicas del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, por un monto de un poco más de 19 millones. La Biblioteca de Quintero, ubicada en el primer piso del edificio DAEM, en Arturo Prat, 1960. Su encargada, Magali Gaete, explica acerca de la atención en la sala de lectura. Quería contarles que a contar del 5 de noviembre, nuestra biblioteca estará a disposición en un horario de 8:30 a 14 horas. El espacio infantil no estará habilitado para recepción de pequeños por ahora, pero sí podrán solicitar libros de esta temática. Cualquier cambio se comunicará por este medio. ¿Conoces una ruca? ¿Sabías que ruca en mapudungún significa casa? ¿Y al centro de la ruca está la cocina? ¿Te imaginas cómo es? En la ruca mapuche, la cocina y sus utensilios están en torno al fogón, que ocupa un lugar central en la vivienda y nunca se apaga. El fogón está rodeado por los asientos. Habitualmente, todo debía disponerse de manera circular, imitando el movimiento del sol. La puerta de entrada a la ruca se ubica en dirección a la salida del sol y se vincula con sus creencias y relación con el cosmos, mientras que el humo del fogón sale por el orificio del techo y permite la conexión de la familia y el clan con sus divinidades. En cuanto a los utensilios de cocina como ollas y platos, estos cuelgan del techo. En el suelo se ubican los jarros, el mortero, los cántaros para el agua y los vasos. La familia mapuche se sienta en torno al fuego para hablar sobre lo ocurrido durante el día o compartir historias del pasado mientras comen. El fogón no solo sirve para cocinar o abrigar la ruca, también es usado para ahumar alimentos e iluminar. Para los mapuche, la cocina, además de usarse para preparar los alimentos, es un lugar muy importante donde la familia conversa y se conecta con su cultura y sus creencias. El Departamento de Medio Ambiente quiere informar a la comunidad de las diferentes actividades que están programadas para el presente mes de noviembre. El lunes 8 de noviembre se hará la entrega de árboles nativos en la Escuela Juan José Tortel de Valle Alegre a las 10 de la mañana. El día lunes también, 8 de noviembre, y vía Zoom, se realizará el taller de modificación Prembal Quintero Puchuncaví en el Consejo de Recuperación Ambiental y Social, CRAS, que se desarrollará a las 18 horas. El día viernes 12 de noviembre se desarrollará la consulta ciudadana frente a la Oficina Municipal de Loncura entre las 11 y las 15 horas. El día jueves 18 de noviembre se desarrollará un operativo veterinario en el frontis de la Casa Estación entre las 10 y las 14 horas. El día jueves 18 de noviembre también se desarrollará la Comisión de Medio Ambiente en el Parque Municipal a las 11 de la mañana. El día viernes 19 de noviembre se desarrollará la consulta ciudadana en el Parque Municipal entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. Y finalmente, el día jueves 25 de noviembre se desarrollará una gran feria medioambiental en el frontis de la Casa Estación entre las 10 de la mañana y las 14 horas. Muy bien, amigas y amigos, llegamos al término de este recuento informativo semanal, que esperamos haya sido de su interés. Como siempre, reciban nuestro cariño y los mejores deseos de salud y prosperidad para todos. Agradecemos también a esta emisora radial que nos apoya en la difusión de las noticias para llegar hasta ustedes.